¿Dónde habrá pasado el verano el eremita, el fraile Juan Ignacio de la Cuesta? Un hombre en ayuno permanente, estoy convencido de ello. Seguro que no ha probado bocado, seguro que no se ha sentado a ninguna mesa en estos prácticamente 2 meses de asueto estival. Un hombre en rezo continuo, siempre elevado, siempre mirando al cielo y siempre pensando cuándo vendrá, cuándo vendrán las lluvias. Así comenzaba la temporada Juan Antonio Cebrián, la temporada con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro fraile, como decía Juan Antonio Cebrián, en la gruta buscando la iluminación de esos lugares con historia, de la memoria de las piedras. Juan Ignacio de la Cuesta, buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, ¿y cuántas cosas y cuánto recorrido a lo largo de estos últimos años con Juan Antonio a través de tantos lugares tan cargados de historia, en donde la historia se podía respirar, ¿verdad? Pues han sido 7 años, 7 años de ir a lugares absolutamente maravillosos y de poder contarle un poco a todos cuantos nos escuchan qué maravillas tenemos tan cercanas a nosotros, que realmente deberíamos conocerlas porque merecemos indagar un poco en nuestra historia. Juan Antonio recorría contigo algunos lugares que quizá en el mapa ocupan un pequeño punto, que uno cuando ve el censo descubre que tiene poquísimos habitantes, que parece que no tienen historia, y sin embargo cuando os poníais a conversar ambos descubríais que aunque tuvieran 1000 o 2000 habitantes esos lugares, la historia era verdaderamente milenaria en estos entornos. Sí, es milenaria, pero incluso muchísimo menos de 1000 habitantes. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando de un lugar que no llegó a los 800. En este momento creo que están unos 830 censados, más o menos. Estás hablando además, creo que de Cantavieja, ¿verdad? En Teruel, ese lugar que decían que no existe y sin embargo tiene más historia que otros que están permanentemente de actualidad. Pues efectivamente, estamos en un lugar que fue importantísimo en la Edad Media. Hoy día no lo es tanto, excepto para quien desde luego ama su tierra, como es lógico, pero es en medio de la región del Maestrazgo, en la que fue su capital dentro de lo que es la zona actualmente que ocupa la provincia de Teruel. Estamos en Cantavieja, un pequeño pueblo que está a 1300 metros de altura sobre el nivel del mar, y que para llegar a él hay que pasar por todo un espectáculo, que es bajar desde el puerto de Cuarto Pelado, que está a 1630 metros, por unas curvas absolutamente inhóspitas, pero que nos permiten ver una tierra llena de esos pequeños troncoconos que parecen fortalezas naturales. Incluso algunos parece como si las rocas de su parte superior fueran un castillo. Porque es una tierra, como decía Pío Baroja, que era una tierra de guerrilleros. Uh-huh. Y a lo largo de la historia se ha demostrado así. A lo largo de una historia en la que, además, cuando buceamos en esa misma historia, descubrimos que el hecho de que se llame Maestrazgo no es casualidad. Uno piensa en maestros, ¿verdad? No, pero no son maestros, son los maestros del temple. Exacto. Nada más ni nada menos, porque esta fue la zona templaria que ocupó toda esta zona y que tenía 3 puntos fundamentales, que eran Cantavieja, Mirambel y la Iglesia del Cid, perdón, que es que me ha ñogado un poquito. Este triángulo es lo que se llamaba la Bailía de Cantavieja, que ya en el 1197 estaba ya ocupada por el temple. Es una tierra que fue ocupada en el año 1169 por Alfonso II el Casto y rápidamente se la entregó a los templarios y a los hospitalarios. Pero fundamentalmente los templarios son quienes han dejado su huella aquí, porque fueron los controladores de la región, no solamente de los temas militares o religiosos, sino también, indudablemente, lo que era, digamos, la estructura civil. De hecho, en el año 1225 es el maestre del temple de la región el que da la carta Puebla al señorío de Cantavieja. Luego pasaría esto mismo con otros pueblos y a partir de ese momento prácticamente todo sería controlado o gobernado por el temple. El temple que estuvo ahí, muchísimos miembros de la orden templaria, que pese a que el lugar es en lo climatológico de lo más adverso que existe en la península ibérica, pero ese frío a la vez es un frío, ese frío de invierno tan puro, tan auténtico, es quizá lo que le da un aire verdaderamente excelente al lugar. Sí, es un frío puro, pero además Es curioso porque los habitantes de la región dicen con muchísimo humor, dice, aquí si sales sin bufanda en invierno falleces. Uh-huh. O sea, lo cual da idea de que realmente hay unas corrientes de aire por aquellos callejones medievales que verdaderamente te pueden cortar el cutis de un modo bastante, vamos, como una navaja. Y además uno encuentra una expresión que me parece fascinante. Creo que es en el propio centro de la localidad, se dice, esta casa odia la maldad, ama la paz, castiga los crímenes, conserva las leyes y elogia a los honrados. Nada más y nada menos. Qué bonita leyenda encontramos ahí. Bueno, es en el ayuntamiento un blasón que hay en el que se puede leer, y ahora dicho en latín, actomus ut inequitiam, am pacem punit crimina, conservatura honoras probos, que es exactamente en latín lo que tú mismo has dicho. Claro, que tú precisamente nos has traducido, porque servidor, la verdad, no conoce mucho de la lengua latina, pero que es la que, entre otros, utilizaban los templarios, que muy cerquita de allí, además, tienen uno de los focos en donde encontramos sus huellas más presentes. Mirambell, que es una ciudad medieval por excelencia y una villa templaria en donde cada rincón tiene su tradición templaria. Efectivamente, es un lugar incluso donde nos podemos encontrar las cruces paté en algunos sitios, como en el portal de la Fuente, porque realmente los templarios dominaron toda esta zona, tanto todos estos tres pueblos de los que estamos hablando, que aún nos queda hablar de los Francis, realmente formaron parte de esta bailía. Y además es muy curioso, porque fíjate qué cosa más interesante, cuando la orden se deshizo por, ya sabemos, por las felonías de Felipe IV el Hermoso de Francia, y de su amigo Guillermo de Nogaret, estos aquí se resistieron durante 8 meses porque no querían de ninguna manera ser, digamos, masacrados por los franceses. Lo que pasa es que al final no tuvieron más remedio que aceptar los decretos, sobre todo el de Clemente V, que decretaba la disolución de la orden, y al final lo que hicieron es muy sencillo, se fundieron con los hospitalarios de San Juan de Jerusalén y al final siguieron más o menos controlando la zona, pero con otro nombre. Y en este triángulo de Cantavieja, Mirambell, nos queda uno de sus vértices, Iglesuela del Cid, que se llama así porque el de Vivar, Rodrigo Díaz, se dejó caer por este lugar. Sí, bueno, dice la tradición que pasó por aquí, indudablemente. Este es un lugar muy importante a nivel arqueológico porque tiene posiblemente el conjunto más importante de epígrafes de la época romana, donde podemos leer incluso el nombre de uno de sus habitantes, que fue Marco Claudio Serano. Aquí también pasaron los musulmanes, los íberos, los edetanos también estuvieron aquí, y además aún nos queda un vestigio del temple, que es la Torre de los Nublos, un lienzo del castillo que entre los siglos XIII y XIV construyeron los monjes guerreros y que sirvió pues para controlar toda esta región. Un lugar verdaderamente importante. En todas estas regiones que conoces, estamos hablando de estas localidades del Maestrazgo, casi deshabitadas, que casi no están en los mapas, pero que tienen una historia verdaderamente legendaria, milenaria. Hay otros puntos de la península en donde tan poca relevancia aparente en la actualidad esté salpicada por tantísima importancia histórica. Sí, hay muchísimos sitios. Es que podríamos ver, por ejemplo, Iruel, la Caravaca de la Cruz, o podríamos irnos a Extremadura, Jerez de los Caballeros y toda la zona de la Sierra de Aralar, de Aracena. La verdad es que podemos encontrar muchos puntos como este donde los templarios, o por ejemplo en el Bierzo, donde realmente fueron los dueños y señores durante muchísimo tiempo de toda la región. La verdad es que ese especial empeño que hubo en deshacer toda la memoria del temple nos ha privado de conocer a los grandes dominadores de la Edad Media, que no fueron otros que ellos, ¿no? Los grandes gobernadores, controladores, los mantenedores de tradiciones y además incluso los que ayudaban a los campesinos. Sí, no sé su trabajo. Juan Ignacio, ¿qué nos has preparado para la despedida de hoy? Bueno, primero quiero contar una pequeña anécdota, y es la de un pastor en Mirambell que nos llevó a un lugar donde dice que no había ido desde hace 40 años y que recordaba, porque iba allí con su abuelo, que es un pozo escondido entre la maraña, lleno de aliagas, lleno de plantas extrañas. Esta historia no me sucedió a mí, le sucedió a Fernando Arroyo, el presidente de Temple España. Allí hay un pozo escondido, el pozo de los caballeros, indudablemente de los caballeros templarios. Esos caballeros templarios, que como religiosos que eran a su vez, seguramente que cantaban responsorios como este que vamos a poner esta noche y que nos habla de alguna manera de lo efímera que es la vida. Uh-huh. Ahí vamos. Ahí vamos. Media vitam in amore de sus, quem querimus salutorem miseter domine, qui provecatis nostris justeidas eris. Sancte Deus, fugoretis, sancte misericordia labator, amare muretis, et agosnos. Juan Ignacio, muchísimas gracias por este responsorio, por ese bello mensaje. Esperamos descubrir contigo durante las siguientes semanas muchos otros lugares, muchas otras historias, la memoria de esas piedras y de esos entornos geográficos que también nos enseñas y que también nos descubres para nuestros oyentes. Muchas gracias a todos.